Ayer pasó y colapsó. No sé dónde voy, laxo oscuro. Dudo que este retraso mental tenga solución. Ver los humanos como juguete, abolición. Un corazón duro protegido por un grillete. Introspección, desaparición de persona. La misma enfermedad me traiciona. El calor descompone tantos cuerpos mutilados. Cada dos noches permanezco muerto en un estado gris. Vienen al norte y sin abrigo y con testigos sordos. Miles a bordo del Concorde y sin motor ya pedirán desastres. Y antes, martes y crímenes, muertos y planes. Dales infame, los mantengo al margen. Ya, miran al suelo buscando su imagen. Mierda, yo que me pierda los espacios por la magia del dando mi status, sufro laxos en mi campus. No soy un ser de luz, buscando un sendero, hallar una razón obvia para llegar a mutilarte. No olvidarte, buscarte y matarte. Actos multilunares, es música de droga, no de conexión ni de corrientes populares. Si me ves, ni saludes, ni llames. Infame como Darby, delirio es la dulce, macho summer. Me da igual si al imaginarme me das un aire sombrío. Si comes miembros como Jeffrey Dahmer, es tu lío. Abominable es tu dios, frío que congela. Ya no oculto tesoros en bóvedas, por ahora el miedo impera. Guarda silencio y coopera, torturarlos es mi ópera prima. Dejarles el orgullo en coma y el ego en sala de urgencia. Vagar el resto de la eternidad en la sentencia por la inclemencia del hecho. Fanáticos de Akenatón, de Leviatán, de Isis. Y odiando hasta la muerte a todos los designos crisis. Osiris Rector, conde los del lío, drama y Horus. Con estas malditas lacras me condecoro. En nuestro trono no entra cualquier hijo de perra. Deseando absoluta paz cuando hay tinieblas. Somos la hebra, la piedra que jodió a Goliat. El humo denso, la coca o el feeling que da el crack. Dentro del sótano clona, se paga en el cerebro. Véanos con mala cara, que repulsión es como tu aborto. Opto porque mañana empeore. Puta, el enfermo nunca mejore. Dolores entre los huesos, excesos negativos como la crueldad que agobia. De tanta rabia que te tengo ya, mi corazón es frío. Si me odias, mejor, esto es terror psicológico. Lavo mis manos cuando acabo su autopsia, incinerando luego el cuerpo. Buscando el centro se perdieron, les faltó ver más abajo. De donde vengo comemos lamentos, llantos, pálpitos, incluso estúpidos. Y tú, si la actitud llega a ser mierda, pues yo soy quien te causa un infarto. Descuartizándote en pedazos, gancho al cuello con final lanzado desde el cuarto piso. Habla, habla, entre arimañas y guadañas apuntándome directo. Si una introspección son llenadas por el cinismo, mismo punto que dejó sin corazón. Lado oscuro de esta habitación, hasta que pueda apagar el fuego que ella se dentro. Contemplo una energía inflamable, dueña de todo mi comportamiento. Siento una energía nuclear en un 2%. Cierto que desde un punto frío domino los ríos. No hay luto, pero voy de negro por si a paranoide. Desperté en medio de mi autopsia, ya casi sin órganos, bañado en sangre. Con ganas de gritar, pero sin aire. Iron Maiden en The Number of the Beast, llama a los 666. Si quedas 6 feet deep, que no te extrañe. O si nadie te toma en cuenta. Cráneo con tres cuencas oculares. Atentar contra mi vida en locales de mierda. Me da igual que me escuchen, ni lejos nadie. La masacre en Texas, el octavo pasajero, el rencor en tu conciencia, vuelvo desde el ángulo. Bastardos apáticos de mujeres pisando vuestros terrenos tan áridos. Se tunga tu camino, estas influencias son seriales asesinos. El infierno y su legión, un porte helis en Maison. Canción que a todos trauma, bienvenidos a esta dimensión suprema extraordinaria. Si hago 6 sacrificios en 6 noches, a las 6 volveré a tu lado. Perdona si en la pena un brazo y un soldado. Tengo ansias y sé, serás parte de mi legado. Asustados morirán, serán sacrificados. 6 sacrificios en 6 noches, a las 6 volveré a tu lado. Perdona si en la pena un brazo y un soldado. Tengo ansias y sé, serás parte de mi legado. Asustados morirán, serán sacrificados. Papá, ya, los Luises, la planeta finest, motherfuckers, cortesía de un tema. Ya, yeah, the lost children of Babylon, motherfuckers.